bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará, y él arrastrándole la la la va a invitar a bailar. Kikiriki, kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, te quiero kikiriki, huevito kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, pisando kikiriki, piquito. Las gallinas cocoritas quieren conquistar al gallo que despierta la mañana con su canto enamorado. La gallina más bonita mueve y mueve sus plumitas y el gallito alborotado su gallina conquistó. Kikiriki, kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, te quiero kikiriki, huevito kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, pisando kikiriki, piquito kikiriki. Gallito kikiriki, pollito kikiriki, te quiero kikiriki, huevito kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, pisando kikiriki, piquito. Kikiriki, pollito kikiriki, te quiero kikiriki, huevito kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, pisando kikiriki.